melancolía. Canción sota. Buenas, buenas. Hola a todos. Bienvenidos a los Noticias de Débora. Bienvenidos. ¿Cómo está, Carito? ¿Cómo le va? ¿Qué tal esta lluviosa noche en Quito? Bueno, por ahí decía el Instituto de Meteorología INAMI. ¿Qué dice? Que ya está la transición del invierno al verano. Como nuestro clima de Quito siempre respeta ese tipo de estaciones, esperamos que sea así. Que por eso tanta lluvia, porque ya viene el sol caluroso, pero no le creemos. ¿Sí o qué? No, más bien chévere la lluvicita, hay que se lleve todas las malas energías, que haga una limpieza radical de todas las penas, de todas las malas vibras. Por favor, lléveselas. Eso es. Y bueno, hoy tendremos un especial dedicado a las mamacitas, a todas las madres, a todas las, a nuestras mamacitas, a las madres modernas, a las madres anticuadas, a las madres que son madre y padre a la vez, a las madres farreras, a todas las mamás, así. Así que tenemos varias noticias, segmentos, músicas para todo tipo de mamá. Claro, usted aquí, Carito, que es una... La mamá del año, si usted es una hermosa mamá, no. Tiene un bello retoño, la Raquelita, que le mandamos un beso hermoso, tiene a la mejor mamá aquí. Entonces, ahí, felicidades, mi reina, ahí. Gracias. Por ser una madre tan bella, tan ejemplar, así. En serio. Gracias, y si la Raque me está escuchando, te mando besotes, mi amor, mi bombacha linda. ¡Qué lindo! Yo también le aprovecho para... Bueno, mi mami creo que a estas horas ya está en el sobre, pero igual creo que a veces sí nos escucha. Entonces, me escuches o no, madre, te mando un beso, te amo igual. ¡Mua! ¡Feliz día, mamachita! ¿Usted trae alguna musiquilla para las mamás? Por supuesto, dedíquele tengo... una. No sé cuál de todas, así tengo una del General, tengo una de Jaguares, tengo una de Julio Jaramillo. ¡Ve! Traje ahí unos temitas dedicados específicamente a la mamá, pero no sé si empezamos con la más sabrosona, así que yo sé que a mi mamá le encanta el General. Entonces, ¡vamos ahí! Ahí, don Adri, le mandé una cancioncita de Mamita Rica y Apretadita. Te la dedico, mami, porque yo sé que la bailas y la cantas cuando hemos ido a la playa, así que... Y es rica y apretadita. Siempre, siempre, mi mamita bella. Esa es. Ahí te va, ma. Tenía que ser un hombre. Mamita, mamita, mamita, rica y apretadita. Tú eres mi mamita, rica y apretadita. Mamita, mamita, rica y apretadita. Digo mi mamita, porque eres rica. Hace ejercicio, estás apretadita. No como la gota que pide tu figura. Comen y comen, parecen una bola. Mientras que tú te vistes a la moda. Tus pantalones cortos y tu mini falda. A todos los hombres, mami, les encanta. Pero soy el único que a ti te levanta. Banta, banta. No lo trates, no. No trates que no. Sombra. Y a mí me quieres para... ¿Para qué? No lo trates, no. No me trates de engañar. Tú eres muy astuta. Sé que tú tienes a otra. Y a mí me quieres para... Tú eres mi mamita rica y apretadita. Mamita, mamita rica y apretadita. Eres mi mamita rica y apretadita. Mamita rica y apretada, si tú la ves, amigo, no te puedes contener. A un rayo de los cielos tú oyes caer. Mi primo que era calvo le hizo el pelo crecer. A los científicos lo hace enloquecer, porque su belleza no puede comprender. A mí el General más que perder el poder. Te puede decir cómo me tiene esa mujer. Te puede decir cómo me tiene esa mujer. Me tiene adicto a su figura esa mujer. Como televisión no la puedo dar de ver. Tú eres mi mamita rica y apretadita. Mamita, mamita rica y apretadita. Tú eres mi mamita rica y apretadita. Mamita, mamita. No lo trates, no. No me trates de engañar. Si yo te quiero, mami. Sé que tú tienes a otra. Será. apretadita, mamita, mamita rica y apretadita. Eres mi mamita rica y apretadita, mamita, mamita rica y apretadita. Qué chica más linda, qué chica más bonita. Mira chabacán, mami, tú lo excitas. Qué chica más tierna, qué chica más buena. Para regresar, mami, tú eres tu cena. Qué chica más rica y apretadita. Para mi cosito, eres la favorita. Qué chica más fiesta, qué chica más neta. Para el maleante, tú eres su estrella. Tú eres mi mamita rica y apretadita, mamita, mamita rica y apretadita. Regresamos, ¿qué tal esa canción, Bea? Sabrosona, Bea, para calentarse en estos fríos. Así yo me la gocé, me trajo recuerdos de ahí de mi juventud, bailando, claro, en la playa hasta antes abajo. De ser mamitas, mamitas ricas. Bueno, yo no. Usted es una mamita rica. Yo todavía estoy en espera, sí. A ver, dígame. Seguiré en espera. Díganlas plenas, así. ¿Cuándo? ¿Cuándo ya el guagua, hija? Chuta, mi querida Carito. No, ahorita la situación económica y biológica también. No sé si mi cuerpo aguante. Solo con un simple malestar estomacal ya estoy a punto de morir, no se diga un bebé, pero creo que algún día, si todo se da así, ¿por qué no? Pero mientras tanto, feliz, estoy solita, solita, solita. Bueno, yo creo que todo ha cambiado, ¿no? Porque, bueno, la mayoría de amigas que ya son pasadas los 30, es típico reunión familiar, ¿y cuándo el guagua? ¿Cuándo el guagua, hijita? ¿Cuándo el guagua? Y uno, sí, es como, no, ya ahora todos pensamos diferentes. Antes la mamá, o sea, yo creo que nuestras mamás, su sueño era casarse y tener hijos. No. Cambio nuestros, sí, sueños y ha cambiado mucho. Ah, mi sueño es tener billetes, ser famosa, viajar. Y un yate, no se olvide del yate. Un yate para irme de paseo con Barack Obama y Abdalá Bucaram, uno a cada lado. Esos son los sueños que ahora las mujeres estamos luchando y queremos esa conseguirlo, así. Algún día se dará, sí. Algún día, cuando tenga billete. Eso es. Y bueno, vamos a hablar un poquito de todo. Todo lo que ha pasado, todo lo que hemos estado viendo. Yo puedo hablar tal vez un poco más porque ya conozco todo lo que es la vida maternal, todo lo que se trata de ser mamá. Y la verdad es que es bien sacado el aire. O sea, no es así de que tengamos un hijo, que divertido es, o sea, juguemos a ser hijitos, nada que ver. Muchos piensan igual que usted, que dice, bueno, cuando tenga plata, pero tampoco es así, porque no creo que sea justo traer un niño al mundo para que otro lo cuide, porque tú tienes todo el dinero del mundo para pagarle una guardería mientras tú trabajas, llegas, pero no, también necesita mucho de papá y mamá. Entonces, a pesar de que las épocas han cambiado, a pesar de que ahora las mujeres tienen esa libertad de poder estudiar, seguir su carrera, ser una igualdad, o sea, no solamente que el marido sale a trabajar y la mujer se queda en casa, también necesita mucho un niño de papá y mamá, porque creo que la generación que vivimos teniendo a mamá cerca, sí, nos ayudó muchísimo, le tuvimos a mamá presente casi siempre. Cierto, cierto. Mamá estaba pendiente de todo y yo creo que de una u otra manera, aunque a veces la mamá ya estaba ahí inmiscuyendo en nuestras cosas, fue bacán y era necesario, porque ahora una mamá no sé si sepa todo lo que realmente está pasando a su hijo, porque esta vida tan acelerada que no tienes tiempo de nada, no sé si te da ese tiempo para tú sentarte y no llevarle al cine a ver tele, sino jugar con el guagua, conversar. Claro que es súper necesario para la vida de niños. Sí, Carito, yo también le veo a usted, yo la admiro mucho como mamá, porque conozco otras chicas que son mamás y veo que sí, es complicado, pero unas lo disfrutan mucho, otras tienen un drama, un problema existencial que dicen, Dios mío, mi vida, ¿qué hice con mi vida? Y no son felices. Entonces yo creo, como usted dice antes, la mamá estaba ahí, yo también tuve la suerte, la fortuna de que mi mamá estuvo junto a mi lado, junto a mi hermana, toda la vida desde que nacimos hasta ahora, ahí, ahí, ahí, entonces digo, sí, antes para una mujer creo que había más tiempo para dedicarle, para preocuparse, para saber qué pasa en la vida de su hijo. Ahora está bien complicado y creo que esa es las consecuencias de la sociedad que vemos hoy, más materializada, más separada, más deshumanizada. Estas son las consecuencias, ¿no? Que no esté la mamá ahí, que no haya una guía, una imagen, una inspiración, un modelo. No lo hay ahora, entonces por eso hay todos como borreguitos descarriados por ahí. ¡Limón! Entonces vea, si usted tiene guaguas, está bien, o sea, a mí me pasa todo el tiempo. Que yo diga, ay, ¿qué hago aquí lavando platos? Porque uno, es que es verdad, ahora tenemos otro, queremos soñar, queremos tener nuestras cosas, pero si tú ya tomaste la decisión de ser mamá, de ser papá, tienes que ser mamá y tienes que ser papá, o sea, no es cuestión de tus abuelos, porque eso también me parece, estoy en contra total de dejarle a los abuelos que les críen, porque ellos ya tuvieron sus hijos, y ya están en una edad que deben descansar, o sea, de vez en cuando una escapadita, ¿sí? Pero también sí cacho que es como, ay, el viernes tenga, chao, nos vemos, y viernes, sábado, domingo, y todos los fines de semana, cuando son los únicos días que los huevos también tienen libre, que ellos también quieren pasar contigo, hacer notas, entonces... Deje a los abuelos, ocúpese de su guagua. Si ya fue mamá, si ya fue papá, ocúpese de su guagua, porque es verdad. He entendido, los guaguas crecen muy rápido. Mi hija ya va a tener 7 años, yo no sé cómo pasó tanto el tiempo. Y solo me queda que unos 5 años más de disfrutarle, porque luego va a ser adolescente y me va a detestar, como todos detestamos a nuestros padres. ¡Quiero mi espacio, mamá! ¡Déjame en paz! Exacto. Entonces es la única época, y por eso luego los taitas vienen a querer meterse en su vida cuando ya a ellos no les importa nada. Entonces aproveche esta linda etapa, porque así como son notas que sí quisieras estar en otro lugar, sí quisieras... No sé, que fuera más fácil, pero también es maravilloso. Yo no me arrepiento nunca de haber tomado esa decisión de ser mamá, es lo más lindo, me encanta. Creo que todos debemos tomar esa decisión una sola vez. ¡Solo una vez! ¡Es suficiente! No más veces, una sola vez, porque luego se va la capacidad de asombro. Y ya te aburres. Y le dices a tus hermanos mayores, cuide al niño. Sí, además ya hay mucha gente, ya yo creo que eso debe hacerle un favor, como yo siempre recuerdo a mi querido Andrés Barros, nuestro querido amigo, y él tiene una visión muy radical acerca de tener hijos. O sea, ya este mundo está en el caos total, la decadencia total, y traer a alguien más a que sea parte de eso es ya el colmo y muy irresponsable. Entonces, usted tiene razón, un hito ya es como el tope, así ya más de eso es como una crueldad. Sobre todo si no tiene el tiempo, la paciencia, el dinero, sabe, no lo haga. Tenga perrito, pero tampoco, si no tiene la paciencia, la dedicación y el dinero, una vez vi un post que decía, tenga una piedra. No tienes que hacer nada, puedes contemplarlo. Póngale unos ojos ahí con goma y que sea su confidente. Qué buen consejo, carito. Me parece maravilloso ahora que se acerca el Día de la Madre, ¿eh? Las piedras. ¡Vivan las piedras! Eso es. Bueno, y antes de cualquier cosilla, ve, ahí tenemos ya gente que nos está viendo. Nuestro primer saludo, nuestro querido Jonathan Palacios, un gran amigo, gran músico, que nos saluda desde el sur de la ciudad. ¡Viva el reggae del sur! Saludos, mi querido Jonathan Palacios, le mando un abrazote gigante. No nos hemos visto mucho tiempo, pero le mando un abrazo ahí, vacile. Eso es, un programa dedicado a las mamacitas. Vamos con más música de mamás y ya regresamos. ¿Qué ponemos alguna? De una, yo traje un temita ahí. Vamos con algo de Julito Jaramillo, así ya para poner algo de música líquida, música bebible. Y esto dice, para ti madrecita, de Julio Jaramillo. Con todo cariño, dedico este valse a mi querida madrecita. Por un amor me alejé de su lado, madrecita querida, cuánto te hice sufrir. Todo el sabor de lágrimas probaste en tus labios, de tus ojos que vertieron por darme mi existir. Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores, y que en tus oraciones me des tu bendición. Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores, y que en tus oraciones me des tu maravilloso salvavidas. Sin él ya no nos pueden ver, pero nos van a poder escuchar. Así que por favor sigan escuchando el programa. Esperamos que podamos volver a conectarnos y que nos puedan seguir chequeando. Sí. Bueno, ahí les contamos algo del Día de la Madre mientras solucionan esos problemillas técnicos. Y bueno, ahí todos se preguntarán de dónde surge la celebración del Día de la Madre. Bueno, les traemos un poco de historia y lugares donde se originó esta celebración. Vamos a empezar con el primero. Mientras algunos atribuyen la celebración del Día de la Madre a una estrategia mercadotécnica y comercial, la realidad es que su origen tuvo un sentido muy diferente. Pero seguimos a la mercadotecnia. Seguimos. O sea, eso es el objetivo principal. Exactamente. Las celebraciones por el Día de la Madre se iniciaron en la Grecia antigua, en las festividades en honor a Rea, la madre de Júpiter, Neptuno y Plutón. El origen del actual Día de la Madre se remonta al siglo XVII en Inglaterra. En ese tiempo, debido a la pobreza, una forma de trabajar era emplearse en las grandes casas o palacios, donde también se daba techo y comida. Un domingo del año, denominado Domingo de la Madre, a los siervos y empleados se les daba el día libre para que fueran a visitar a sus madres, y se les permitía hornear un pastel. Como ¡pastel! ¡Pastel! A ver, ¡todo está relacionado! ¡Todo! Conocido como tarta de madres, para llevarlo como regalo. ¿Oyó? Tarta de madres. Esta celebración se desarrollaba colectivamente en bosques y praderas. Aunque algunos colonos ingleses en América conservaron la tradición del británico Domingo de las Madres, en Estados Unidos la primera celebración pública del Día de la Madre se realizó en el otoño de 1872 en Boston por iniciativa de la escritora Julia Ward Howe, creadora del Himno a la República. Organizó una gran manifestación pacífica y una celebración religiosa, invitando a todas las madres de familia que resultaron víctimas de la guerra por ceder a sus hijos para la milicia. Tenemos otra historia que nos viene desde México. En México, los aztecas ya honraban a la maternidad, a la madre de Huitzilopochtli. Honrar a la maternidad también fue característica de las culturas que poblaron Mesoamérica antes de la conquista española. Una de ellas, la azteca, rendía culto a la madre de su dios Huitzilopochtli, la diosa Coyoacsuaqui o Mastli, que según era representada por la luna. No nos estamos inventando. Googleen, ahí van a encontrarlo. La mitología cuenta que durante la creación del mundo fue muerta a manos de las estrellas, que celosas le quitaron la vida para que no diera luz a su hijo Huitzilopochtli, quien representaba al sol. Sin embargo, este sí pudo nacer, venciendo a las tinieblas. Los indígenas rendían tributo especial a esta diosa y dedicaron a ella hermosas esculturas en oro y plata, que no solo revelan un profundo sentido artístico, sino la importancia tan grande que ellos concedían a la maternidad. ¡Oh, qué bonito! Ya ven, todas las culturas enaltecían a la madre, a esa cosa hermosa, ¿no? Solo que nosotros las mujeres podemos dar la vida. O sea, yo creo que el padre es muy importante en todas las culturas, en todos los tiempos. La figura paterna es importante, pero la mujer es la dadora de vida. Así como en nuestras culturas también, la cultura inca, nuestras culturas indígenas de Sudamérica, tenemos la Pachamama, que es la dadora de vida, ¿no? Entonces siempre hay un culto a la tierra, a todo lo que da origen a la vida. Entonces es hermoso que todas las culturas rindan este tributo a la madre, dadora de vida, de donde surge todo. Entonces vean esa belleza. Todos los países tienen ahí una celebración a mamá. Y como siempre el mercado nos quita lo profundo de las cosas. Y siempre nos lleva a comprar todo. Pero sí es bien profundo, porque historias parecidas también cuentan aquí los indígenas, y tiene como mucha relación en todas las culturas, y no solamente recientes, sino hace mucho, mucho tiempo. Porque es demasiado fuerte, en verdad, ser mamá. Más allá, como les decía, de jugar, ¡ay, qué bonito, le tomo la foto y todo! Nada que ver, o sea, es muy fuerte, y sobre todo la etapa del embarazo, el saber que tienes dos corazones en ese momento, cómo tu cuerpo cambia, el que tú puedes nutrir a algo que tú creaste, es demasiado maravilloso, demasiado sublime. Y no solamente por estas fechas, porque siempre es, ay, ¿ahora qué le compramos a mamás? Y por cierto, o sea, hablando de regalos, lo único que una mamá quiere es no hacer nada ese día. ¿Sí? Claro, escucha, que le den un descansito, un reconocimiento a ese trabajo. Que nos dicen, vamos a verle a mamá, y ese día le hacen cocinar, lavar, gracias mamá por la comida, chao mamá. O bueno, antes regalaban el sartén, el microondas. La línea blanca. Ahora... Hable serio, sí. Lo único que quiere una mamá es dormir 8 horas, poder botarse en la cama, no hacer nada, que le traigan el desayuno, o sea, nada más, no. O sea, los regalos son como que déjenme ahí, solo este día no me molesten. Nada más. Eso es cierto, carito, solo queremos amor. Bueno, y más allá también, yo cacho que sí, también hay muchas mamás que son mamás y papás, y eso también es muy valeroso. De hecho, una de las mujeres más grandes que tiene mi vida es mi abuelita. Mi abuelita fue una de las primeras mujeres que se divorció, porque antes todas se separaban, pero mi abuelita se divorció con papeles, porque ella ya no quería saber nada del desgraciado, sí. Y ella solita sacó adelante a sus 3 guaguas, y fuera una de las primeras madres luchonas, así. Pero también cacho que el papá es muy importante. Sí, y también creo que si por una u otra razón no funcionó con tu pareja, si tienes un hijo, no le pongan en medio, porque así como mamá es importante, papá también es importante. Yo creo que así tú seas papá y mamá, no puedes suplir lo que una imagen paterna puede representar en la vida de un niño. O sea, por más hagas lo que hagas, y por aún cacho tantas mamás que hablan tan mal del papá y creen que con eso van a hacerle a sus hijos valerosos y fuertes, y ellos súper valientes y superhéroes. Y no está bien, porque el niño va a crecer con esa imagen, odiándole al papá, de que los hombres no sirven, que los hombres siempre hacen daño. No es así, porque yo creo que así como hay madres muy buenas, también hay padres muy buenos. O sea, hay papás muy buenos, papás que sacaron adelante a sus hijos, que mamás se fueron. O sea, son situaciones que yo creo que no es solo la mamá y el papá nada que ver. Entonces no hay que mezclar las cosas nunca, para nada, porque así un niño necesita a mamá y a papá. Y así tú hagas todo, el señor huyó y se fue y te dejó todo el trabajo a ti. Sí, yo creo que siempre van a ver y van a valorarte por eso, si es que tú te hiciste cargo, pero tampoco le quites ese privilegio o le prives a tu hijo de que tenga la imagen paterna, que también es súper importante. Claro, carito, es cierto. Yo he estado chequeando y hay varias asociaciones en Estados Unidos donde los padres... Solo padres se reúnen después de clases para dar clases de peluquería de belleza para sus hijos. O sea, son padres solteros, la mamá murió o dejó a los niños por alguna circunstancia, y he visto que en varias comunidades en Estados Unidos se reúnen los papás después de clases a recibir tutoriales de cómo peinarle a tu hija, hacerle peinados, hacer trenzas, cómo arreglarle la ropita, y es maravilloso. Son son hombres que se pusieron ahí al frente de la situación y no les dejaron atrás a sus hijas y dijeron, chuta, mi nena es todo, tengo que llevarle a la escuela, que esté linda, que se sienta una mujercita, o sea, completa, que no le falta nada, que se puede ver linda, que su papá está ahí, que no está sola. Entonces es hermoso, no solo las mamás, o sea, tienen esas cualidades así maternales. Hay hombres muy buenos también, es malo que le pongan en contra del guagua, así. Hay hombres maravillosos, no hay que causar esos conflictos, no. Sí, sabemos que ahora las mujeres ya no estamos oprimidas como antes, a pesar de que ahora todavía existen muchas notas densas que estamos totalmente en contra, pero la violencia genera más violencia, y el hecho de que le hables mal del hombre, de que el hombre está mal, de que las mujeres esto, también le haces daño a un guagua. Porque si, sobre todo si tienes un hijo varón y tú le hablas mal de todo el género masculino, ¿cómo va a crecer ese guagua? O sea, tienen que saber diferenciar las notas. O sea, una relación es una relación, y relación papá-mamá, papá-hijo, mamá-hijo es otra cosa. Entonces yo creo que sí, vivamos la fiesta en paz, seamos, si las cosas no funcionaron, no funcionaron, pero no le vas a quitar al guagua, así. O a veces muchas mujeres se enojan tanto con su pareja que se vengan con el hijo, no le dejan ver, huyen, y es mal, está mal, le hacen mucho daño, porque hay papás que sí, no funcionó contigo, y no funcionaron las cosas, pero no tiene nada que ver con su guagua, porque siempre va a ser el papá, o sea, toda la vida va a ser el papá, así. Y claro, eso es algo que no te lo puedes sacar. Claro, y además el niño cuando crezca también puede ser algo que le reproche a su madre, ¿no? Claro. Sí, si a ti no te gustó la situación, yo sí tenía el derecho de verle. Exacto. A mi papá, de sentir el calor de una persona, de la figura masculina en mi vida. Entonces, no hay derecho de negarle eso a un niño, nunca. Para nadie nada, tiene ese derecho. Así que seamos mamás y seamos papás de bien. Sin mezclar las notas, vivamos las notas en paz. Y sobre todo por los guaguas, así. Por ellos, más que nada, porque nosotros ya estamos viejos, vamos a tomar las decisiones que mejor nos convenga, pero ellos no. Y ellos necesitan de nuestra sabiduría y de una sabiduría sana del corazón, ¿no? De aquellas cosas que nos salen, no sé, de todo el odio o el resentimiento, así que. Eso, bueno, vamos con más música. Ahora traje una canción que le dedico a mi mamá. Oh, en la época que era vacanzaza. Bueno, sí le voy a decir, porque lamentablemente la religión mató muchas cosas bacanas que tenía ella, pero ella era amante de Freddie Mercury. Entonces le traje la canción Bohemian Rhapsody. Para esas mamás que apoyan a su hijo cuando mata a alguien. Por esas mamás que te dicen, te ayuda a enterrar al muerto. Ya regresamos. Vaya. Just begun, but now the war is lost. Estamos al aire, qué canción sota. Y bueno, vamos a dar algo de agenda. Se vienen algunos eventos bien bacanes por ahí. A ver, voy a leerles esto. Aprovechando de los guaguas, para todos los que tienen guaguas, sobrinos, y si no lo tiene, caiga también. Bueno, va a haber el Guagua Raimi número 2, Festival de Música Artes Libres para Guaguas. Es un... yo les recomiendo mucho, esto va a ser en el Domo Tumbaco en Ilaló. Va a haber música, talleres, juegos, naturaleza, cuentos, mercado de pulgas y feria de diseño. Todo dedicado a nuestros guaguas. Vaya ya, en este tiempo también he visto que se han estado creando muchos eventos para guaguas de lectura, de títeres. Retomando las cosas bacanas que teníamos antes y dejando a un lado todas las notas modernas, que la verdad yo creo que un guagua aprecia más estas notas. Claro, la verdadera diversión cuando había notas así con toda la familia, títeres, juegos, así, para que todos compartan. El celular es bien egoísta, bien individualista, y vaya y disfrute con sus guaguas. Juega la rayuela otra vez. No, páreme la mano. La verdad que le gusta jugar, páreme la mano. ¿Se jugó alguna vez? Claro que sí, cariño. Muchas veces, sí. Cuando no venía el profe, no había nada que hacer. Páreme la mano. Galleta, tres en raya. Claro, el ahorcado. Así que lleve a los guaguas allá, que vivan otra vez ustedes también de su infancia si quieren revivirla. Bueno, también tenemos otro eventote. Sí. A ver, carito, carito, yo sé que usted se muere por decirlo, dígalo, dígalo. Bueno, en este tiempo he descubierto otra banda, le he traicionado a Kevin Johansen por Caloncho. Kevin Johansen, vos sabes que estás en mi corazón, pero es hora de partir. Ya tengo un nuevo músico favorito romántico. Entonces descubrí por ahí que Caloncho va a venir al Ecuador y es un show acústico, algo intimista, y esto va a ser en el Café Democrático el viernes 8 de junio a las 9 horas. Bueno, todavía tienen por confirmar algunas cosas, van a dar información más adelante, pero vean, vayan, les recomiendo que escuchen una música re bacana. Se parece algo a Kevin Johansen, pero él es más empalagoso. Más sutil, pero ese romance bacán, no tipo préstame un sentimiento. Así que, por favor, búsquenlo y asistan. ¿Qué más? Otro eventín que tenemos ahí para compartirles. Bueno, se viene la fiesta de despedida de una banda que nos ha visitado, Lina Toxel. Es un pequeño break que se van a dar, según me comentó el señor guitarrista Andrés Parra. Le mandamos un saludo, señor Andrés. Y a mi querida Steffi, que es su esposa. Son una bestia, siempre nos escuchan. Y bueno, ellos nos compartieron un evento donde va a ser la despedida de Lina Toxel, acompañados de la banda Mi Perro Va a Dar a Luz, donde está mi pana Daniel Mosquera. Señor, ¿cómo le va? Ahí le mandamos un saludo. Y bueno, esto va a ser el viernes, este viernes que viene a las 7 de la noche en Hanover Live Music, en la Lizardo García, E621 y Reina Victoria. Así que no se lo pueden perder, está un conciertote, dos bandas que no se las pueden perder, tienen una música locaza, bien psicodélica, bien vacilona, así que no pueden dejar de ir. Vacilen, vacilen, que ya es la última tocada. Yo creo que va a regresar después de un tiempo, porque ahí supimos que la vocalista estaba como, ya va a ser mamá. ¡Oh, qué lindo! Entonces siempre es un tiempo, sobre todo cuando recién nace el guagua, 24 horas, 24/7 así, todo el tiempo. Entonces es bacán que se dé su tiempito para estar con el Huawei y esperamos que estén de regreso luego de eso. Esa es. Bueno, vamos con música, vamos con algo de Caloncho y esta canción me encanta. Bueno, no sé si le dedico a una chica, pero yo le dedico a la Raque, así me parece una canción hermosa, se llama Brillo de Luz, Brillo Tu Sol. ¡Brillo mío! ¡Sí! Algún brillo por ahí. Un brillo, sí, pero es hermosa. Ya regresamos. Dale. Te haré cunita con mis manos, una maga de mi carne. A Papuchi por la playa, cuando el suelo está que hace, te haré piecito pa' que saltes, cuando te olvides las llaves, seré tu rayo, tu caballo, tu vehículo de amor. Quédate aquí en mi pecho, Dios mío, pues me iremos con las manos otra vez. Te haré piojito hasta que duerma. Un masaje con mi lengua, con las piernas bicicleta, nuestro vehículo de amor. Quédate aquí en mi pecho, río mío, nos mediremos con las manos otra vez. Brillo mío, nos mediremos con las manos. va, qué bacán la música de Caloncho. Caloncho, no hay que perderse ese conciertín. ¿Cuándo dijo que era, Carito, para que no se lo pierdan? A ver, era el... ¿Dónde está? Viernes 8 de junio, o sea, ya mismo, estamos a menos de un mes, así que es algo intimista. Sé que no vamos a ver muchas entradas, así que esté pendiente, sigan la página del Café Democrático, que siempre traen personajes así como rebuscadiños, así bien bacanes. Qué chévere. Entonces no se pierda, igual chequen su música, está bien bacana. Esa es. Y bueno, ya antes de despedirnos, porque vamos a tener solo una horita, vamos a dar nuestro noticiero para que se queden informados esta semana y que tengan de qué hablar en las oficinas. Ni sabes lo que pasó. Por favor, pongan la canción del noticiero, Don Adri. Excuse me. Muchas gracias, estamos aquí reportando en vivo vía microondas. Uzi, ¿qué tienes preparado para el día de hoy? Buenas noches, Carito. Les traigo una noticia así amarillita, bien curiosa, bien picarona, desde la Ioni. Y dice, subastan por $28,000 una estatua de Trump desnudo y sin testículos. Vea eso, debe bien. Ay, ay, ay. Un chillón de dólares. Pero para que más como año viejo. Qué denso, sí. La noticia dice, fue adquirida por una figura de la TV aficionada a este tipo de objetos. Es parte de una serie llamada El Emperador No Tiene Pelotas. La casa de subasta Julien's vendió una estatua del estadounidense Donald Trump en la que aparece desnudo, sin testículos y con una panza enorme por $28,000 a una personalidad de la televisión aficionada a los fenómenos paranormales, informó la empresa. La estatua es obra de un colectivo anarquista de la costa oeste de Estados Unidos que creó una serie de 5 ejemplares bautizada como El Emperador No Tiene Pelotas y se cree que la pieza subastada es la única que no fue confiscada o destruida. Las 5 creaciones se colocaron en lugares públicos de Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Seattle y Cleveland en agosto de 2016, en plena campaña presidencial de Trump, lo que despertó el interés internacional. La única estatua que aguantó fue un Picasso, ¿sí? Moderno, moderno y bien valiente. La única estatua que aguantó fue recuperada por La Luz de Jesus Gallery en Hollywood antes de que fuera derribada y ahora su propietario, Zach Bagans, la mostrará en su Haunted Museum en Las Vegas, según informó Julien's. Así que, pucha, me encantaría mostrarles la fotito, pero bueno, ya la vamos a publicar, luego, así. Es una foto, no se ve mucho, son... porque no hay mucho tampoco que ver, solo, como decía ahí, su barriga enorme y unos pequeños órganos debajo, así que ya vamos a compartir para que vean esa escultura. Y ya pueden subastar en toda nuestra tienda de los matices de Débora, sección Nuestro Mundo Enfermo y Triste. Todos los fanáticos de Trump. Bueno... yo le tengo otra noticia, es algo vieja, pero me pareció muy cómica. Y sobre todo, combina con nuestro mundo enfermo y triste. Pilas para todos los que consumen ahí las drugs que les pueden jugar una mala pasada. Las drugs. Bueno, un hombre bajo los efectos del LSD salva al perro de los vecinos de un incendio imaginario. Oh, no. Todo en la Ioni, ya ven, las drugs, todo lo raro. Un neoyorquino de 43 años acabó arrestado por allanamiento de morada, aunque sus intenciones eran buenas y su comportamiento fue heroico, dentro de su alucinación. Oh, ay, perdón. No. Dios. Michael Orchard, residente de la localidad neoyorquina de Hammond, de 43 años, vio cómo la casa de sus vecinos era consumida por las llamas en un terrible incendio. Así que decidió hacer acopio de toda su valentía y arriesgar su propia vida para salvar al perro de los vecinos. Entró en la casa, derribando la valla trasera con su coche y sacó al animal, un perro hermoso, blanco y de buen tamaño. Por supuesto, hubiera sido un acto heroico si no fuera porque el fuego no era real, sino una de las alucinaciones experimentadas por Michael. que un rato antes había estado tomando una buena dosis de LSD mezclado con jarabe para la tos. O sea, siempre hay que preocuparse por su salud. Esa fue la explicación que dio al Portal Wind, un portavoz de los troopers. La policía local de la zona creía que la casa estaba en llamas y que estaba rescatando el perro, dijo él. Pero lo que estaba haciendo realmente era cometer un allanamiento de morada, por lo que Michael resultó detenido y puesto en custodia en la prisión del condado bajo fianza de $15,000. En el momento de la detención, Michael estaba aún bajo los efectos del ácido y aún sufría algunas alucinaciones. Los agentes que han intervenido en el caso también explicaron que Michael se ha mostrado muy colaborador en todo momento y hasta ha llegado a encargar una nueva valla a sus vecinos. Por lo demás, el perro no sufrió ningún daño y desde luego ninguna quemadura. O sea, ese vuelo tan denso que para ver el fuego así gigante en una casa donde no había, es porque, wow. No te lo vamos a hacer ni triste. Wow. Pero lo bacano es que le salvó el perro, sí. No me imagino cogiéndole al dueño de la casa, ¡salga, salga pronto, salga! Pero en su imaginación, al menos es un héroe en sus alucinaciones. Pobre hombre. Sí, qué bien. Hubiera querido mostrarles la foto de él porque le han tomado ahí su carita. Sí, su cara es impresionante, se ve un man re bacán. Bueno, aparte, no importa, ¿ves? Puede ser un drogadicto con un muy buen corazón. Ah, sí. Eso no significa que seas malo. Y se cuida su garganta con jarabe para la tos. Siempre hay que preocuparse de la salud, muchachos. Así consuman drugs. Qué bestia. Esa es, bueno, vamos con más música y ya regresamos para despedirnos. A ver, una canción de las suyas para mamacitas. Bueno, yo traje una que es un tema escrito por el caballero, el señor Juan Gabriel, que se llama Te lo pido por favor, pero interpretada por Jaguares. Es una canción maravillosa, directo a la vena van esas letras, así que ahí disfruten. Esto se llama Te lo pido por favor de Jaguares. Esa es. bueno, qué cancionzota. Una navaja y un trago de tequila, por favor. Qué bonita bello. Canción. Bella, bella. Así que, bueno, ya a punto de despedirnos, esperamos que pasen bien bacán con sus mamás, para todas las chicas que nos oyen, nos escuchan, que son mamás, que tengan un lindo día este y todos los días, porque nuestra labor es hermosa y siempre hay que hacerlo de la mejor manera. Y bueno, okay, antes de despedirnos, yo quiero dejarles una nota bacana, ¿sí? Porque yo en todo mi proceso de ser mamá he querido siempre ser diferente, no cometer los mismos errores que cometieron nuestros papás, y he estado leyendo full libros anarquistas en contra de la educación establecida, y a veces hasta a mí me ha tratado y he llorado. Entonces he aprendido y he entendido que nuestros hijos no son nuestros hijos, y no son nuestros sueños, no son nuestras cosas, no es nuestro, así que son ellos. Nosotros solo como que les damos un empujoncito. Somos como el transporte para venir acá, pero tienen sus vidas y no podemos coger y hacer de ellos lo que nosotros queramos, porque son seres individuales, así son. Tenemos que tratarles con respeto, sea la edad que tenga, si tenga un año, como tenga 30, tienes que respetar su individualidad y amarles tal como son, o sea, ámales así no sea lo que tú quieres que sea, ámale, porque es así, es bacán sentir el amor incondicional de mamá, sea cual sea las decisiones que hayas tomado. Entonces quiero dejarles una nota que bien bacán que leí en el libro de Alexander Neil, que le recomiendo que lo busquen, que lo lean, porque igual habla sobre la educación diferente para los niños. Y hay un fragmento de un escritor bien bacán que les puede dar una idea de lo que son los hijos para nosotros. Entonces dice: tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida, deseosos de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti, y aunque estén contigo, no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellas viven en la casa del mañana, que no puedes visitar ni siquiera en tus sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerlos semejantes a ti, porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer. Tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzados. Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea para la felicidad, pues aunque el alma la flecha que vuela, pues aunque él ama la flecha que vuela, ama de igual modo al arco estable. Esto es un fragmento de Khalil Gibran. Entonces, ahí para que les dejo, para que chequen. Si no son nuestros hijos, son hijos de la vida, así que amémoslos tal cual como son. ¡Y eso, gente! ¡Qué bello, Carito, qué bello! Y ha sido un programa muy lindo, espero que les haya llegado al corazón. Ahí todas las madres, celébrense, padres, madres, todos los que tienen en sus manos la vida y la crianza de un niño, es maravilloso, así que háganlo con mucho amor y disfruten de esos años tan importantes. Esa es, y bueno, nos vemos el próximo martes, tenemos una bandota, van a estar aquí los muchachos de Útero, va a haber radio tocado, va a haber algunas notas, y la próxima semana sí les damos las 2 horas que ya... Se las damos. Esa es, y bueno, eso ha sido todo por hoy, yo soy Carolina. Yo soy Pussy. Nos vemos la próxima, esto es Los Matices de Deba. ¡Chao! ¡Adiós! Déjate cautivar por las distintas tonalidades que Débora tiene para ti. Los Matices de Débora, un programa lleno de buena música, humor bizarro y ese toque femenino que le hace falta a tu noche. Sigue en nuestra sintonía. Hasta la próxima.